siempre intentaban escribirle una canción con pocas notas en la melodía. Para Revolver, Paul compuso Yellow Submarine para que Ringo la cantara. Cuando Paul tocó por primera vez la canción al piano, parecía más una canción infantil que un tema pop, comenta Jeff Emerick. Todo el mundo, sin embargo, quedó entusiasmado. Tan solo los Beatles eran capaces de escribir una canción como el submarino amarillo, Yellow Submarine, y salirse con la suya. No tan solo como una canción pegadiza que aburrió al planeta entero en sus muchas versiones, incluida la original, sino como single e incluso una película. Y ojo, es una gran película. La verdad es que Ringo aún no tenía su canción y la idea de una canción sobre submarinos le vino a Paul una noche. Más tarde, el propio McCartney recordaba que una especie de azúcar glacé que hay en Grecia y que se suele sumergir en agua era llamado submarino. Donovan, el cantante Donovan, viejo amigo de John y Paul y George, ayudó a este con la frase "Skies of blue and seas of green", cielos de azul y mares de verde, y Lennon también ayudó. Resultó que la noche en que empezó la grabación del tema, George Martin había sufrido una intoxicación al comer pescado chungo, de modo que envió a su secretaria para supervisar la grabación. En la primera sesión, sin George Martin, los cuatro Beatles se comportaron como unos críos delante de Jeff Emerick, por lo que aquella noche hubo muchas payasadas. Ya en la última sesión, la canción finalizó en una sesión loca en la que se grabaron los efectos y todo el mundo se unió al estribillo, incluso George Martin. Pero había más celebridades, además de George Martin. Ahí están tocando pitos, gongs, haciendo voces, los Stones, Mick Jagger y Brian Jones, la novia de Mick Jagger, Marianne Faithfull, y la mujer de George Harrison, Patty. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed up to the sun till we found a sea of green. Todos vivimos en un submarino amarillo. 2 minutos 36 de Beatles, Revolver. Vamos con la última de la cara A. La primera vez que John Lennon y George Harrison tomaron LSD de manera deliberada fue en una fiesta que daban en Los Ángeles durante el verano del 65. La primera vez que habían tomado la droga se la facilitó un amigo dentista. Sin avisarles muy bien, la experiencia finalizó con una persecución en coche por todo Londres durante toda la noche. Antes habían estado en una discoteca, entraron en un ascensor, les pareció al abrirse las puertas que la discoteca estaba en llamas. Bueno, el resultado final no fue especialmente gratificante. En esta ocasión, en esta de la, del año 65, estaban con el actor Peter Fonda, hermano de Jane Fonda, hijos de Henry Fonda, y dado que este Peter tenía más experiencia que los dos Beatles en viajar en ácido, intentó guiarlos. Cuando George le dijo al actor que se moría, el actor le dijo que cuando tenía 10 años se había disparado accidentalmente en el estómago a sí mismo y que su corazón se paró 3 veces. Ahí nació la canción que vamos a oír. She Said, She Said, la última de la cara A. I Know What It's Like to Be Dead. Sé cómo es estar muerto. A lo que John respondió, You're making me feel like I've never been born. Who put all that shit in your head? Me estás haciendo sentir como si nunca hubiera nacido. ¿Quién te ha metido toda esa mierda en la cabeza? Aunque la primera versión de la canción era bastante agresiva, John la suavizó al final, refiriéndose a una mujer y cambiando algunas frases. Esa frase inicial le aporta un toque mucho más chiflado aún a los sonidos distorsionadísimos, tanto de la notable guitarra de George Harrison como del canto de John Lennon, que por supuesto está manipulado, y que si se suman a la reunión de unos fragmentos de melodías separadas que tenía John y que por consejo de George Harrison fueron unidas, algún otro experimento en el estudio y la imprevisible batería de Ringo Starr, tenemos como resultado final un descalabro absoluto convertido en una canción inolvidable. Es como armar un puzzle de miles de piezas, salvo que en vez de armar la imagen que viene en la caja del puzzle mismo, los Beatles armaron otra cosa, mucho más impresionante y artística que el resultado que supuestamente tenían que lograr. Si Here, There and Everywhere de Paul McCartney costó 3 días de grabar, She Said, She Said se grabó y mezcló solo en 9 horas. excusa para la pereza. Pero aquí están, buscándola otra vez. El Pirata y su banda en Rock FM. Cuidadín con lo que se pierde, que hay algunas cosas. Al tender la ropa, pues la tiendo por la ventanita, ¿sabes? Uh-huh. Y da un patio interior. Ah. Pues resulta que se me cayó una braguita. Claro. Empieza por ahí, mujer, se le cayeron las bragas al patio. Sí, vamos, pero, que no, de, pero no es que no fue tanto. Al patio. Se quedaron en el pollete de la ventana del vecino de abajo. ¡Ay, eso! ¡Quítase pollete! Ahí va una sevillana. Y ahora me toca bajar y pedirle al vecino, oye, perdona, mira, que en tu ventana hay unas bragas mías, a ver si... Y no te dice, no, aquí no hay nada. Es que la gente con esto de la crisis se lo guarda todo sin preguntar. Cada mañana de 6 a 10, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Reina de mi soledad. ¿Cuándo vas a quererme? Del sueño de tu libertad. A despertar del sueño de tu libertad. Hey, nena, he pasado tanto, tanto tiempo buscándote. Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño. Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo, patrullan por la ciudad. Nunca sabrán que me partiste el corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? Princesa de mi soledad. ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo vas a renunciar al sueño de tu libertad? Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. I was wrong, you were right, I was right.